Pues seguimos en directo en Radio Exit, las 12 y 33 minutos ya del mediodía. Estamos de nuevo en nuestro rinconcito de cada martes aquí en Radio Exit con Lavi, que ya lo tenemos preparadísimo. Hola. Te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Mira, hola, corazón. Por favor, lo que hemos hecho antes, por favor. Ya, mira qué cara tengo, hola, Rafa. Mira cómo entra y mira qué cara tengo. Vaya. Mira qué besos me da, que me deja marcado. Bueno. Madre mía, estás confianza. Oye, ¿me dejas que te diga una cosa, los dos? Confianza es poco, porque... Qué rápido se pasa la semana. Volando. Oye, ayer fuiste los dos infieles con Antonio Blay, que le mandamos un abrazo. ¿Qué te parece? Oye, te robo dos segundos. ¿A mí? Que le quiero mandar un besazo a mi Polito, a mi Ceci, a sus dos hijos, que están en Ibiza todos los veranos, que me quieren mucho, a mi Meloncilla. Y desde aquí, Polito, Ceci, que os quiero mucho... De parte de la Menoncilla y tu Lavi. Y escucha Rinconcito, que sé que estás ahí, Muebles López, que te quiero. Claro que sí. ¿Aquí quién no escucha el Rinconcito? Uy, me han dicho una cosa para ti. ¿Para mí? Que, oye, lo hecho de la voz que lo dijo mi Meloncilla, te lo juro por mi niño, me dice, oye, Lavi. ¿Y para mí no hay? Pero para ti, alguna separada me ha dicho que te quiere conocer. Me dice, oye, Lavi, esa Maribel que nos escuchan por internet, esa voz tan dulce que tiene, digo, pues tiene el corazón más dulce. Gracias, Lavi. Y anda, Car, que vamos a meter hoy. Mereces que te ponga un apartamento, pero. No, estamos tiesos. Has visto cómo me quieres. Estamos ¿no? así. Para ti tengo una sorpresa que te la daremos en unos días, Maribel y yo, pero con hielo. Buscaremos un ventilador. Ya me trabo. Oye, pero este rincón, ¿cómo funciona y qué contento estoy? Por cierto, desde aquí, con lágrimas, con sentimiento, a Esteban Luca de Malibú, que se nos ha ido al cielo, sí. Mandarle un abrazo muy grande a su mujer, a sus hijos, y decirte que se ha ido un gran amigo, aunque hemos tenido mucha trifulca, porque los amigos nos peleamos, pero ante todo se ha ido una gran persona, uh-huh. Y una persona que ha hecho mucho por Ibiza y por el deporte. Pues aquí, sí. Aquí le hemos recordado, en nuestra página de Facebook también, le mandamos un pésame a la familia. Y bueno, así es la vida. Bueno, la vida es así. Que no le toca a nadie, que queremos muchos años y vamos a divertirnos. Seguimos, venga. Efectivamente. Bueno, hoy tenemos aquí a un personaje que ya tuvimos la ocasión de tener con nosotros. Le hemos visto bailar, le hemos visto encendido. Mira, ahora que no me escucha el sinvergüenza este. No le llames sinvergüenza. Calla. Por favor, que es un caramelo. Cállate, ahora que no me gusta. Mira, he hecho kilómetros para verlo con mi Camachi. Con gente que lo queremos, con toreros. Hay que ver a Antonio en directo. Mira, yo me fui a Madrid con él, que Camacho me echó una bronca porque estaba ahí con los tacones. Y todo en silencio, y digo yo, ¡la madre que te parió! Y estaba la madre al lado y se abrazó a mí. No, te digo una cosa ahora que no sé si no escuchará, pero a lo mejor no. No es justo que una persona como Antonio Márquez, que está tú su familia en San Antonio, que es de los nuestros, que lleva Ibiza por bandera, que yo lo he visto anunciar Ibiza en esos escenarios, uh-huh. Algún día alguien tendrá que reconocer que el cine que está lloviendo, que se le ocurre y tiene muchos webis. Ya. Estará ahí, seguro, ¿no? Ah, no lo sé. Como ¿Antonio? Estaba ahora mismo preparando la comida. Me lo he perdido. Ay, Lavi, cariño, ¿Qué tal? Te quiero mucho, muchísimas gracias. Bueno. No, gracias no. Verdades como tú, ping pong. Bueno, la verdad que hemos compartido momentos muy bonitos, muy muy emotivos, y es verdad todo lo que estaba diciendo, ¿no? Que habéis recorrido parte del mundo viendo a Antonio Márquez y a su compañía, ¿no? Y lo hemos pasado genial, y bueno, yo también, porque qué mejor compañía, ¿no? Que estos dos grandes amigos, como Camacho, Lavi, bueno, y en fin, y lo que está... Y los toreros, que un día, fíjate la anécdota, fíjate si le gusta a mi Camachín. Fíjate que Camacho lo conocéis tú, que tiene el corazón más grande del mundo, pero dice, ahí no entro y no entra. Y dice, Lavi, vámonos a ver a Antonio a Ciudad Real a actuar, pero con su compañía, nada de gente. Y nos metió solos a su nave, a su camerino, y lo vimos actuar como actuaba y ensayaba, y yo me rima en la previa que en el teatro, vamos, donde nos llevó, que es que no caben entradas, y te digo y lo que dice, y hacer 1000 kilómetros en coche para ir a verlo y estar luego cenando con él, esto no tiene precio, y te lo dice a ti el Lavi, que ganó 16 Copas de Europa. Ya, y él lo sabe, que lo he dicho muchas veces. estado en la parte esa innoble, ¿no?, del teatro, que es la que no ve el público en general, que son las preparaciones al espectáculo, el cómo convivimos en el camerino, ¿no?, esos momentos de reflexión, y que fíjate que yo soy una persona, tú lo sabes, muy especial con mi trabajo, y sin embargo he estado en ese camerino compartiéndolo con Camacho, contigo, Lavi, y bueno, y creo que esos días me he sentido todavía con mucha más energía, porque realmente te están dando, son personas que te están dando amor y cariño de verdad. Pero si tú has visto Fernando Hierro, Pepín Liria, el fan de gente que está entre sus públicos, unos toreando, otros jugando al fútbol, y decir ellos, esto es increíble, don Rafa Martínez, increíble. Que son dos palabras. Indudablemente, Antonio, buenos días, un placer saludarte. Tú eres uno de los grandes que te has codeado, vamos, con los número uno mundiales, has estado en los mejores tablaos, has rodado por medio mundo, que has tenido los mejores espectáculos, pero tú debutaste en un lugar mágico como es la Maestranza de Sevilla. ¿Qué sentiste ese día que pisaste ese escenario en un lugar como ese tan mágico? Bueno, pues realmente sí, cuando debuté con mi compañía, evidentemente, hace ahora casi 20 años, pues la verdad que fue pues imagínate, como cada vez que empiezas una historia, una vida nueva, pues el primer día, evidentemente, pues están a flor de piel, pues el nervio, ¿no? Como yo digo, esa incertidumbre que te crea ver qué va a pasar, ¿no? Después de poner en marcha por primera vez nuestra compañía, mi mujer y yo, en aquel momento estaba José Granero y bueno, y todos los bailarines que estuvieron allí, que fue algo que no se puede explicar, pero lo que sí siempre he tenido muy muy claro es que yo sé que las fuerzas no me iban a faltar, es decir, te puede faltar, pues como se le suele decir, la luz, ese día más mágico, con más emoción, con más vibración, pero el trabajo, que es muy importante, que casi muy poca gente valora, porque siempre estamos hablando del arte, pero el trabajo te da luego la posibilidad de tú poder recrearte físicamente y emocionalmente, porque lo que el cuerpo está en ese momento entregando, que es el cariño, el amor que tiene el corazón, que está fogando en el escenario, muchas veces te pasa unas malas pasadas el cuerpo, que como no está preparado físicamente, pues te dan calambre y no puedes continuar por mucho que quieras, ¿no? Entonces yo siempre he tratado de tener esa parte cubierta y he ido seguro. Luego viene, pues, las partes esas que son incertidumbre, que es la magia que tú ese día tengas, y ya de ahí, pues, a la apoteosis, ¿no?, de que no sabes lo que va a pasar. Y ese día, pues, pasó realmente. Se llenaron muchos factores y el público recibió a la compañía, y de hecho llevamos ahora mismo 20 años. Mm. Y lo último que hemos hecho ahora, pues, venimos de los PROM, del Festival de los PROM de Londres, en el Royal Albert Hall, que ha sido apoteósico, ¿no?, en un escenario para la danza, que es la cuna y la cumbre, y en este caso también ha sido la primera vez que en estos festivales se lleva una compañía española de danza, y bueno, una compañía de danza, nunca había estado allí, ¿no? Por tanto, creo que bueno, que es muy muy emotivo todo, pero también hay otros factores que también hay que cubrir, ¿no?, en la vida, que no solamente es que te aplaudan y salir al escenario, ¿no?, que hay otros factores mucho más importantes que eso, que es lo que te da, pues, esos días mágicos, ¿no? Fíjate, Maribel, sí. Lo humilde que es Antonio, ¿verdad? Llegando de hace poquitos días de participar en un festival tan importantísimo como es el Festival de la BBC, fíjate, vamos a llamarle chaval, si no lo permite. Fíjate, este chico, este chaval, la cantidad de premios que tiene. Ya. Con una corta carrera, es decir, lo que le queda. Premios con decoraciones. Una de ellas fue precisamente la del premio Tanit del Consell Insular. Mi Camacho. ¿Eh? En el 2006. Ay, qué bien lo pasamos. Mira, Camacho aquel día tiene una boda. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Digo, mister, por tu madre, que ahora está en el cielo. Digo, mister, tienes que venir, que a Antonio le dan un premio, tenemos que estar. ¿Cómo voy yo si tengo la boda? Digo, aplaza la boda, yo qué sé. Y le dimos un abrazo aquel día. Cuando... Que se casen otro día. No, te lo digo en serio. Además, es que mira, te voy a decir una cosa. Es que ya me conocéis todos, y es más, y vosotros más, que yo soy más directo que las balas de Gary Cooper. Te digo lo que se me pone el vello de punta, porque después de verlo en un espectáculo, sea en Nueva York, sea en Londres, sea en Madrid, sea en Sevilla, como él dice... Los futbolistas, los Messi, los Cristiano, mi Villita, Camacho, Hierro, cuando van a lanzar un penalti, miran para arriba y hay que tenerlos bien puestos. Él lo dice de verdad. Quiere hacerlo tan bien que incluso se centra y se concentra tanto que le puede dar un calambre. Pero un calambre de los nervios y su profesionalidad. Y antes de que entre, decirte que tiene los pies en el suelo y está lleno de humildad. Porque tiene una familia maravillosa a la que le mando un abrazo, que conozco a sus padres y a sus hermanos. Y que estoy muy orgulloso que esté en nuestro rinconcito de tu labi, de tus amigos Maribé y Rafa y tu Ibiza, ¿eh? Mira, Antonio, tú, como todos los que estamos aquí, naciste en el siglo pasado, o sea, y en el siglo pasado, pues empezaste en San Antonio con María Martín y Paco Torres. ¿Qué recuerdos tienes de esa pareja, a la que también aprecio tanto? Ahí Paco Torres ya no está, está en el cielo viéndonos y escuchándonos. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos comienzos? Pues para mí solo, mira, ahora mismo me estoy, perdóname, emocionado. Que a mí me pasa también, a mí me pasa, ánimo. Hace muy poco allí, he estado con todos, con mi familia, con mis hijos, y bueno, y he estado también pues con María, ¿no? Que estaba, y bueno, hemos hablado mucho, y pasando por la calle donde estaba mi primer estudio, ¿no? Allí pegadito a la Plaza España, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y pasaba con mi hija, ¿no? Y le digo, fíjate, Alba, aquí fue la primera vez que yo vi bailar, ¿no? Y ahora está convertido aquello pues en un hotel, en fin, y una serie de cosas que ha cambiado, ¿no? Ahora tiene otro estudio en su casa, mucho mayor, pero bueno, ya faltando Paco, ya prácticamente lo han dejado. Pero verdaderamente, mira, me he emocionado más, en fin, porque ha sido... Venga, Antonio, champion. Antonio, arriba. Ha sido verdaderamente pues los años más bonitos que he tenido, claro, ¿sabes? Claro, sí, ya te digo yo. Si es que Maribel me regaña a mí cuando me emociono, cuando mis amigos entran como tú y me decís esas cosas tan bonitas que yo me las guardo para mí. Los que tenemos un poco de corazón, los que tenemos en el pie en el suelo, porque tú has sido muy golfillo como yo, pero lo llevas todo en tu corazón y en tus sentimientos. Y las palabras que te he dicho para ti y tu familia, te las digo porque te las mereces. Es que era una pareja muy grande. Yo recuerdo que era muy pequeña y vivía mi madrina en la calle Colón, allí al lado de Sesquiterras, sí. Y veía a esa pareja bailar, y era algo que ponía los pelos de punta realmente. Y además yo es que creo que, vamos, no creo, es que lo tengo totalmente asegurado y confirmado de que gracias a Paco y gracias a María yo he podido continuar esta profesión de esa forma, con ese respeto, con esa humildad, con ese cariño y ese reconocimiento a mis compañeros, a los maestros, a todos, ¿no? Porque realmente formamos una familia, o deberíamos formar una familia, y tratar de enseñarnos entre todos, valorarnos, porque es una profesión como tantas otras artísticas, que no tienes que ser ni el mejor ni tienes que ser el peor, es que hay gustos para todos, como un perfume. Tú vas a una perfumería, mira si hay perfume, y a mí no me tiene por qué gustar el tuyo, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer el trabajo, lo bien hecho, el aprender, el valorarnos, ¿no? Estar unidos, ¿no? Y creo que con ese factor tan importante como es la amistad, el cariño, el compañerismo, es, creo que, lo más importante para poder seguir evolucionando, porque es que si no nos estancamos cada uno en nuestro pequeño rincón, llamémoslo así, en nuestro pequeño rincón, y no vemos más allá de nuestro rincón. Yo creo que tenemos que coger, abrirnos, ver y reconocer el trabajo de todos y seguir evolucionando. Y gracias al de Paco y María yo sigo aprendiendo todo eso día a día, a pesar de que, bueno, sabéis que hace unos años me retiré de los escenarios, no del baile, yo nunca me he retirado del baile, necesitaba un poquito de reflexión, un poquito de cambio, pero cambio no del tema realmente del baile, sino cambios en tu vida, ¿no? Que son importantes muchas veces para llegar otra vez con más fuerza, con más ilusión, con más amor, con más ganas, ¿no? Y bueno, pues sí, se lo debo prácticamente a ellos y a mi familia, evidentemente, a mis padres, que me apoyaron y supieron apoyarme desde el primer momento, con lo difícil que era entonces ponerte una zapatilla, una malla, ¿no? Un suspensor, bueno, que me lo puse ya cuando llegué al Ballet Nacional con casi 18 años, fue la primera vez que me pinté, la primera vez que me puse un esli, porque incluso hasta yo mismo no lo veía políticamente correcto, ¿no? Y además con lo guapo que eres, fíjate, diría, a ver si se va para el otro lado. Sí, qué bonito, sí, qué bonito. Despistarse en esta vida, sí. Qué bonito, Antonio, recordar esos momentos que has vivido con esa emoción y con esa humildad. Pero yo quisiera y me gustaría preguntarte, Antonio, que tú has sido primer bailarín en el ballet, en el Ballet Nacional de España, por méritos propios, pero cuando un día te dicen o te llaman y te ponen sobre la mesa el papel que vas a tener que desempeñar de ahora en adelante como primer bailarín, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Dijiste la que me ha caído o bendito sea el cielo? No, que todavía no, que cómo era posible que hubiese llegado a alcanzar esa meta que yo me planteé cuando era niño, que por eso ya no me planteo meta, con esa edad tan corta, ¿no? Porque yo estuve haciendo prácticamente con 20 años, estaba compartiendo escenario con Javier Latorre, con Antonio Canales, como primeros bailarines siendo cuerpo de baile, ¿no? Ya con 23, 24 años era primer bailarín del Ballet Nacional y la primera pregunta que me hice fue la misma que cuando llegué a Madrid, es decir, no sé bailar. Y ahora soy primer bailarín y todavía tengo que aprender tanto. Es decir, no puedo quedarme ya por el hecho de ser primer bailarín estancado, ¿no? Es decir, empiezo a aprender otra... No, que fíjate cómo es, la madre que lo parió. Sí. Es que el primer bailarín y va de Muebles López. Dice, empiezo yo hoy. Pero Antonio, una pregunta... plantear más meta. Ahora lo que trato de disfrutar y llegar, pues como todo el mundo dice, a lo que consigas, pero con la máxima felicidad. Es decir, correcto. No quiero más. Me dice, bueno, ¿ya qué te queda? Digo, ¿qué me queda? Me queda, pero si realmente en la vida yo creo que estamos constantemente aprendiendo y sacando cosas. Ahora lo único que me queda es, como yo digo, sacar cosas que uno tiene ahí dentro, estabilizarlas, sacarlas a la luz, ser limpio contigo mismo y con los demás y llegar a poder disfrutar de todo, de que se levante un día como el otro día que estuve allí y bueno, y es verdaderamente emotivo, ¿no? Cuando se va ese sol, la puesta de sol de San Antonio, ¿no? Dice, ¿cuántas veces la he visto? Y ahora tengo que verla y valorarla de una forma diferente, ¿no? Entonces, ahí es cuando te vas dando cuenta de lo bonito que es este mundo y de lo corto que puede ser. Así que hay que aprovecharlo, vivirlo y disfrutarlo y no plantearse metas. Te robo un segundo, Rafa, que se me va. Sí, que hay dos frases que yo tengo de, mira, comiendo, cenando, después de su baile, después de amigos. En una mesa dijo una vez que es cuando sale ahí y se enfrenta a ese toro que se llama su público. Yo como soy tan bruto y lo quiero tanto, digo, Antonio, tú muelas. Pero aparte, dice Lavi, aparte de ese público no le puedo fallar a mi mujer, a mi familia, a mis hijos. Esa frase se me quedó en el corazón clavada. Sin comentarios. Chapo. Antonio, se nos echa el tiempo encima, pero nos quedan dos preguntitas. Una de Maribel, mi compañera Maribel, y una mía. Vamos a ponerle un poquito de sentido del humor a esta emoción tan grande que tienes, ¿verdad? Sí. Vosotros los bailaores, no bailarines, sino bailaores, ¿hacéis lo mismo que hace un cantante o un futbolista? Es decir, estáis en casa, ves el partido o los toros desde el otro lado de la barrera y cuando está un compañero tuyo que lo estás viendo bailar, te pones a zapatear, yo haría esto, yo haría este gesto, haría este pase, o estás en el súper y te da por pegar un zapateo. ¿Lo hacéis así también? Bueno, lo utilizamos evidentemente pues, como para poder aprender de los defectos, de los problemas que pasa en el escenario, ¿no? Yo me imagino que como hacen los futbolistas, cuando se ponen a verlo es para poder, no tener en el próximo partido pues los fallos que se han cometido en ese, o estudiar al enemigo, ¿no? En este caso serían los futbolistas. Nosotros lo utilizamos también pues para corregir errores, para poder ver qué problemas ha surgido esa noche, ya que yo desde dentro no puedo verlo, pero realmente nunca sales satisfecho en el sentido de decir, joder, creo que he podido dar más, creo que aquí, ¿sabes? Siempre sales con esa duda. El vídeo quizás te lo hace mayor, ¿no? Porque uno no se ve a sí mismo como te ve el público, y tú te ves, yo personalmente, muy crítico, ¿no? Excesivamente crítico, entonces muchas veces incluso hasta prefiero no verlo, ¿sabes? Si lo veo por trabajo, pero no por... el vivo es otra cosa, no tiene nada que ver, y claro, visto en una pantalla, no tiene nada que ver. Ahora, eso sí, yo creo que sirve muchísimo para poder corregir. Y luego ponerme a bailar, me pongo a bailar en cualquier sitio, en cualquier rincón, de repente que me surge un paso, estoy en un supermercado, solo que mi niña tengo ahí para que me diga papá, ya, como dice papaya, ¿no? Como papaya, vale, y me tengo que ir porque tengo esas ideas que te surgen, ¿no? En momentos, pero vamos, yo he bailado toda mi vida en la calle, en la cocina, en cualquier sitio he ido bailando, sí. Nos has dejado claro, Antonio, que eres un gran profesional, de una gran talla, pero que además eres humanamente una gran persona, eres un gran padre, supongo que tienes a la familia delante de todo, como marido, como padre, como hijo y también como un ibicenco que está rodando por el mundo, pero que tienes a tu Ibiza, a tu San Antonio querido, en un sitio muy, muy, muy destacado de tu corazón. Siento mucho, de verdad, haberte emocionado, pero es parte de tu vida. ¿Eh? Es muy bonito recordar a quienes han estado contigo en tus inicios, en tus comienzos, y creo que había que hablar de ello, ¿eh? ¿Verdad, Antonio? Te deseamos todo la suerte, toda la suerte. Sé que has estado en Ibiza unos días, habrás visto al monstruo de las galletas, al Labi, que no sé. El tema virtual, con esta telecomunicación virtual, es que ya solo uno habla, ya no sé, pero habla, pero incluso escribiendo, es decir, que ya ni nos hemos visto, le he llamado en varias ocasiones, él está súper liado, yo he estado de familia y bueno, me he quedado con la pena, y sé que ahora va a Camacho, y por favor, Labi, tomaros 2.000 copas a mi salud. Que luego se emborracha. Luego se emborracha y dice tonterías. Bueno, pues entonces una. Y no conduzcas. ¿Qué nota le ponemos al Labi? A Labi no se le puede poner nota, ¿eh? Es todo generosidad, es todo amor, bondad. Bueno, no le pidas nada, porque es que pierde el alma. Pueda estar ya, vamos, incluso puede estar malo, que no lo está nunca porque tiene una salud de hierro. Pero es una persona maravillosa. Yo desde el primer día que le conocí, de verdad, lo único que he tenido son gratos recuerdos. Me he reído muchísimo con él, muchísimo, que en esta vida ya hace falta, porque es difícil, ¿no? Y con él no he tenido ningún momento, a pesar de momentos malos, y momentos desagradables, todo. Y ya al lado de mi Camacho, que lo opuesto, que es la persona que parece serio, pero que tiene unos golpes de morir. Bueno, han sido fabulosos. Mi experiencia con ellos, lo único que tengo que darle es agradecerle y agradecerle. Yo, a mí me ha emocionado también ahora, y decirte que mi rincón está lleno de orgullo por haber tenido a Antonio Marqui y a tantos famosos y amigos nuestros, y decirte que te deseo lo mejor del mundo, a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tu profesionalidad, y que te quiero mucho. Yo también, cariño. Un beso muy fuerte a todos. Pasarlo muy bien ese rinconcito. Y bueno, ¿has estado feliz? Un beso. ¿Has estado feliz en el rincón? Mira, me ha emocionado, me ha hecho el pelo, como dice, el pelo erizado. Que sigas siendo tan humilde y tan currante, y tan buena persona como siempre. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un abrazo muy grande. Un beso muy fuerte, Antonio. Hasta siempre. Adiós, champion. Adiós, guapísimo. Luego, buenos días.